Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al andén en el que cada noche nos deja el tren que llega hasta aquí, hasta el Callejón del Hambre. Buenas noches, Teddy, ¿cómo has llegado? Pues espérate que no llegas, ahora. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Ah, sí, señor. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Bueno, pues esta noche comemos de todo, como todas las noches. Y bueno, pues estamos aquí bien cenaditos, bien preparaditos, porque vamos a hacer un viaje complicado, largo y curioso esta noche. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y una cosa que tengo que deciros antes de nada. Aparte que nos traiciona nuestra pobre garganta cargada de este invierno. ¿Cómo está la tuya, Teddy? Pues yo creo que perfecta. Qué bien, qué suerte tienes. Una cosa que tengo que deciros es que estos chicos de la sintonía del Callejón, los Peeping Toms, están a punto de sacar nuevo disco. ¿Para cuándo? Pues para dentro de nada, y cuando lo tengan, bueno, pues hablaremos con ellos, porque no sé si saben que son todos los días nuestra sintonía. Pues yo creo que no lo saben. Bueno, pues les daremos esa sorpresa, o ese, no sé cómo llamarlo. Bueno, no sé, depende si nos escuchan o no, ¿eh? Habrá que verlo. Bueno, en este año de los retornos y las revueltas, ya creo que no falta nadie. A ver, ¿tú crees que falta alguien por volver? Pues no sé, en alguna ocasión lo hemos hablado, pero me ocurre así. Parchilla no, imposible. Bueno, sí, sí, elegimos... a ver, aparte de los imposibles porque están muertos, sí. Vamos a probar, por ejemplo, ¿qué te parece un negro que no quería ser negro y ahora es blanco pero tampoco es blanco y dicen que es que la piel y no sé qué? Fórmula Quinta, ¿no? Exactamente, claro, Fórmula Quinta. Claro. Pues sí, chicos. Los Jackson 5 vuelven de nuevo. Pues sí. Lo que pasa es que, claro, cuatro negros. Y un blanco. Y ese. Bueno. Él. Pero es que el rumor es más gordo. Vamos a ver. Se supone, los rumores que han corrido por ahí, por las redes, ajá, que esta reunión de los Jackson 5, que es como todas, por la pasta. Hombre. Sí. Por la pasta. Sí, más que nada. Aunque sean macarrones, por la pasta. Vamos a ser sinceros, sí. Así de claro. Bueno, pues va a tener colaboradores. Y uno de los que suenan, agarraos, pero agarraos bien, es uno también negro pero poco, bajito, de Minneapolis. ¿Prince? ¡Ah! Eso es lo que he oído. Wow. ¿Os imagináis una reunión de los Jackson 5 con una colaboración de Prince? Yo, de verdad, todavía no me lo creo. A mí me suena un poco raro, aunque claro, este hombre Prince es tan raro, ¿no? Tan extravagante. Pues tan... sí, la verdad es que sí, es muy raro. Pero bueno, como lo que nos gusta de verdad es recordar cómo eran los Jackson 5, cuando eran los Jackson 5 eran todos negritos, Michael Jackson era pequeñito y tenía esa voz increíble, cantaba de esa manera tan buena, pues ahora vamos a disfrutar. I want to back los Jackson 5. To my Bueno, ya en esos momentos Michael Jackson era, uf, ya empezaba esa, a despuntar, sí, sí, a sacar, sí, esa vocecilla, ¿no?, que tenía, esa, esos grititos, esos baby. Solo le faltaba el gesto, que ese lo fue aprendiendo poco a poco. Cuando fue, tocarse el paquete. Exacto, cuando fue un poquito más mayor. Bueno, pues hay uno que seguro que no va a volver. Bueno, sí. No, ese no va a volver, seguro. O sea, Ike Turner ya no vuelve. No. De hecho, estaba perdido desde hace muchos, muchos años, porque, bueno, tuvo un grandísimo éxito junto con su mujer, con Tina Turner, durante mucho tiempo. Y claro, ¿qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar. Claro. Que a los maltratadores se los trata como lo que tal, son. Sí, sí. Como lo que son. Pero hay un problema, y el problema es gordo. Es decir, cuando alguien ha hecho algo muy bien, pero luego personalmente es una mala persona, el problema es gordo, porque resulta que Ike Turner hizo cosas muy buenas en su época, y una de ellas, que es bastante desconocida por la gente, es algo que luego influyó en gente tan buena como Jimi Hendrix, en Lenny Kravitz, en un montón de gente, que es meter las guitarras de rock dentro de la música negra. ¿Y de qué manera? Sí, con esas voces que llevaba siempre, esos coros tan... ¿Y de qué manera? O sea, es increíble el nivel al que llegó este hombre, aunque luego fuera lo que era, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso lo que deja es una música que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? A mucha gente, independientemente de cómo sean, ¿no? Sí, sí. Hay, por ejemplo, hay una canción estupenda de Astrud que dice qué malos son nuestros poetas, y habla de algunos de los grandes poetas de este país. Ajá. Que algunos eran maltratadores, otros eran pederastas, otros eran... No digo más. El que quiera que escuche la canción. Exactamente. Se llama qué malos son nuestros poetas. Pero no vamos a poner eso, no. Lo que vamos a poner va a ser a Ike Turner en su mejor época, cuando empezó a experimentar, a meter guitarras dentro de lo que... Guitarras de rock duro, de rock fuerte, dentro de lo que era la música negra, dentro del soul, del funky, que estaba ahí empezando, sobre todo el soul, ¿no? Y esta canción, digamos que es el principio de los principios, tiene un nombre que me cuesta un montón decirlo, que es algo así como Nutsbatch City Limits, ¿no? Una especie de trabalenguas, y de verdad, yo creo que merece la pena escucharla y atentamente. Bueno, esto hay que situarlo en su momento. Es decir, esto era principios, mediados de los años 60, y este hombre estaba haciendo algo completamente revolucionario. Es decir, sí, meter estas guitarras en medio de esa voz. Con extorsión, porque no se puede decir que fuera distorsión. Bueno, esta era la auténtica distorsión. De entonces. De entonces. Claro, o sea, claro. Era extorsionadora, era como. Como era aplicador de válvulas, lo que había. O sea, estaba la cosa en mantillas, ¿no? Y lo que estaba haciendo este hombre era realmente interesante. Así que yo creo que aparte de evidentemente quien lo cantaba era Tina Turner, ¿eh? Esa maravillosa mujer de piernas largas y melena al viento. Incluso creo que años después hizo una versión Tina Turner de esta canción. Sí, sí. Ya con una con otro tipo de orquestación, pero una producción, sí, potente. Si os fijáis ahí, esas guitarras por un lado, luego esa especie de metales extraños que eran como mar de soul, luego una especie de moog que está metido por ahí haciendo sonidillo. Sí, yo creo que ese era un moog, que era un aparato muy curioso. Ya algún día hablaremos de él. Pero bueno, pues ahí está. El valor lo tiene. El que quiera pillarlo, que lo pille. Y ahora tenemos que hablar de los que sí han vuelto y sí han tenido éxito. Estos señores, primero, no lo han hecho por la pasta, porque toda la recaudación de lo que han ganado va para una organización no gubernamental. ¿Lo que han ganado o lo que van a ganar? No, lo que han ganado en ese concierto. Ese famoso concierto en el que solo han entrado 18.000 personas y que yo me imagino que va a haber mucha gente que va a decir, yo estuve. Pues, deberían haber puesto una lista y decir esto y publicada en internet, decir, estos son los señores que estuvieron en el concierto del Zeppelin. Las ilustrísimas personas, señorías que estuvieron en ese concierto, que costaba un pastón entrar. Que costaba una burrada, que llegó, hubo gente que pagó hasta 3.000 euros por una entrada, hasta 3.000 euros. Pero bueno, el éxito ha sido tremendo, o sea, la crítica es unánime. Según parece, la reunión del Zeppelin ha sido un éxito total. Total. De tal manera que, bueno, pues parece que han regresado en perfecta forma. Dieron un concierto fantástico, 15 canciones cantaron. Aquí tengo el listado, tampoco las voy a decir todas, pero vamos, están las más importantes. Claro. Pero curioso, que empiezan, la primera canción, es la primera canción de su primer disco. ¡Qué bueno! Empezaron con la primera canción de su primer disco. Cosa curiosa para un concierto como ese, ¿no? Y, por supuesto, cantaron pues Stairway to Heaven, todas las más importantes, y acabaron, como no podía ser menos, con esa canción, con ese punto fuerte y ese punto de experimentación. Cuidado, si algún día tenéis la oportunidad de ponérosla con cascos y escuchar hasta el último detalle, si oís el Holotalof como hay que oírlo, hay unas cosas, unos cambios de sitio, unos chasquidos, unas historias impresionantes, ¿eh? Y por supuesto la tenemos que poner. Claro. Vamos, y ahora están diciendo que van a hacer una gira. Claro, hombre, después de esto imagínate, porque los demás también pues y si sacan un vídeo no te cuento ya. Pues el Page dice que no quiere. No quiere, ¿no? Que no quiere, que no, se dejó la voz ahí. Que pasan del tema, que no están por la pasta, que ellos van de otro rollo, que no quieren hacer en el año de los revolvers, no quieren hacer su revólver particular y poner el cazo como todos los demás. Pero bueno, mientras tanto, vamos a quitarnos un poquito el mal rollo de que no les hayamos visto y vamos a poner la versión original del Holotalof. Give you my love. I'm gonna give you my love. Se parece mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli 107.6. La música de tu vida. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él, disfrútenlo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por aquí, por esta zona de aquí, hay poca luz, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿das un poquito más de luz? Vale, gracias. Ay, qué malo es el miedo. Los seres humanos no estamos preparados para el miedo. No nos sabemos comportar con dignidad. No hay más que ver la cantidad de gilipolleces que hacemos cuando tenemos miedo. Porque, vamos a ver, tú estás por la noche en la cama y oyes un ruido muy extraño, ¿no? ¿Y qué haces? Te tapas con la sábana. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que la sábana es antibalas? Ay, ¿que si viene el malo con un cuchillo no va a poder atravesarla? ¿Que se va a doblar la hoja? Hombre, por favor. ¿Y cuándo nos da por mirar debajo de la cama? Hombre, que ya tenemos una edad. Además, suponiendo que haya un asesino debajo de la cama, ¿qué ganas mirando? ¡Que te mate antes! Muy bien, fantástico. ¿Se imaginan que un día nos encontrásemos a alguien debajo de la cama? ¿Qué le diríamos? Buenas noches. ¿Qué? ¿Asesinando, no? A ver, hay que ganarse las lentejas. Pero, hombre de Dios, salga de ahí que se va a quedar frío. Ande, suba. ¿Que va a coger un asma con tanta pelusilla? Máteme en la cama que estará más cómodo. Otra reacción estúpida ante el miedo es mirar dentro del armario, que ya es el colmo, porque, vamos a ver, ¿a alguien le cabe un señor dentro del armario? Pero si el día que planchas no sabes dónde meter toda la ropa. ¿Cómo se va a meter un tío ahí dentro? Otra situación. Oyes un ruido raro en la casa y te levantas, acojonado, en calzoncillos, y preguntas: ¿hay alguien? ¿Pero qué crees? ¿Que si hay alguien te va a contestar? Lo mejor es cuando llegas a la conclusión de que si hay alguien, solo puede estar detrás de la puerta del cuarto de baño. Porque lo demás ya lo has registrado. ¿Y qué haces? Asomas la cabeza poco a poco. Más que nada para que, si hay alguien, te dé a gusto. Ay. Otra. Vas en un coche y, de repente, el conductor empieza a correr como si fuese Carlos Sainz. Pero sin Carlos y sin Sainz. Y tú acojonado. ¿Qué haces? Lo normal, protegerte. Te agarras a la cinta de plástico que hay encima de la puerta, ¿eh? Porque claro, fíjate, ya se puede estampar, si quiere, que tú has cogido a la cita. En esta situación, las madres lo que hacen es que se agarran al bolso, ¿eh? Y se lo ponen delante, como si fuera un airbag. ¿Y cuando vas en bicicleta bajando una cuesta y aquello se embala? ¿Qué es lo que se te ocurre? Quitar los pies de los pedales. Muy bien, muy inteligente. Cuando te descontrolas del todo, sueltas también las manos del manillar. Eso es. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que vas a salir volando como ET? Cuando nos van a poner una inyección, ¿qué hacemos? Poner el culo tan duro que la aguja ping rebota. Sabemos que duele más, pero es que no podemos evitarlo. Y es que el miedo nos incita a hacer una idiotez detrás de otra. Tienes que bajar al garaje y no hay luz. Empiezas a pensar en fantasmas o en si habrá alguien escondido y... ¿qué haces? Cantar. Miedo, tengo miedo. No lo sabes tú muy bien. Eso es. Da más datos y lanza una bengala. ¿Y qué pasa si vas por la calle y de pronto ves a alguien y piensas que te va a atracar? Pues te cambias de acera. Seguro que si es un atracador pensará: mierda, otros que se me ha cruzado de acera. ¡Qué nochecita llevo! ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué pasa? ¿Que los atracadores solo atracan en la acera de los pares? Ay. El otro día iba en el ascensor con una mujer a la que no conocía de nada y de repente el ascensor hizo un extraño. ¡Brum! ¿Y qué hizo la señora? ¡Agarrarse a mí! Es una reacción típica de las mujeres. Deben pensar que los hombres no caemos cuando se descuelga un ascensor. No hay que olvidar que unidas a nuestras reacciones estúpidas están las que tiene el cuerpo por su propia cuenta. Una de ellas es temblar. Si, por ejemplo, hay un ladrón en casa y nos escondemos debajo de una manta, el hombre no tiene problemas para encontrarnos. Nos ponemos como un móvil en posición vibrador. Otra reacción estúpida es la de quedarte paralizado. Si viene un coche hacia ti y está a punto de atropellarte, esto es todo lo que se le ocurre a tu cuerpo. Quedarse quieto. Más reacciones que tiene el cuerpo por su cuenta. ¿Gritar? Claro que sí. Muy lógico. Si estás friendo un huevo y de repente se prende la sartén, ¿qué se te ocurre? Gritar. Te pones a gritar como un loco. ¡Que se me queman los huevos! Y si viene otra persona, se une a ti con unos gritos ahí también. ¡Que se te queman los huevos! ¿Pero qué pretendemos? ¿Apagar el fuego a gritos? ¡Hombre, por favor! Y luego está lo de cagarse de miedo. Sí, no me mires así. Tú te has cagado de miedo alguna vez, ¿a que sí? ¿Habrá algo más estúpido y más inútil que cagarse de miedo? Bueno, sí, morirse de miedo. Ahora, eso sí, que me esperen muchos años. ¡Muchas gracias! Y esto ha sido todo en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden, les esperamos aquí el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. Hoy en día, el jazzista que no ha hecho una versión de Björk o de Radiohead es que no es nadie. Bueno, entre bromas y veras, el joven pianista neoyorquino Robert Gasper, de visita por Madrid, contaba él mismo que es así, que ahora mismo, para ser alguien en el jazz, tienes que hacer versiones del pop. Desde el pop más bailable de Michael Jackson hasta los clásicos de Lou Reed, todo sirve en clave de jazz. Por ejemplo, los temas de Radiohead dicen los músicos de jazz que tienen los acordes muy parecidos y por lo tanto sirven perfectamente para hacer versiones de ellos. Así que no os extrañe si este invierno, ahora que llegan las navidades, aparecen un montón de discos en los cuales se llaman Jazz Chill Out, Jazz no sé qué, Jazz porque... A ver, Teddy, cuéntanos. ¿Jazz qué? Jazz te digo. Jazz te digo. Pues resulta que en este país, en nuestro país, hay un señor que el año pasado sacó un disco. ¿Un señor? Un señor que se llamaba Berk and the Virtual Band. Que se llamaba Chill Out de los 80 y cogía temas, digamos, del tecnopop de los 80. Al azar, por ejemplo, y los convertía en jazz, como este que está sonando, que es tan bonito, la Dolce Vita. Y resulta que este señor es un señor de Barcelona, que es un músico profesional, un pedazo de músico que se dedica al jazz, entre otras cosas, y que, bueno, pues hizo este disco delicioso y que está a punto de editar el segundo volumen. Del cual he tenido la ocasión de escuchar una versión del Macuala Idea de Pino Danjo en jazz. Y Dios mío, qué pedazo de tema. Y mientras nos llega esta maravilla, vamos a escuchar Sweet Dreams, el famoso Sweet Dreams, por supuesto, que tantas veces habréis oído en aquellas radios que repiten una y otra vez las mismas canciones. Me mira Teddy. Sí, porque el Sweet Dreams de... Sí, sí. De ella. De ella, sí, de ella. Es que es una canción que... Y una vez. He escuchado tantas veces. Y otra vez. M80 Radio. Ay, que no se pueden decir emisoras de otra emisora en esta emisora, pero bueno. Bueno, pues ahora la vais a escuchar... Hecho con perdón. En la versión de Berk and the Virtual Band. Y de verdad, ¿eh? De verdad. Merece la pena oír. Something. Bueno, aquí a micro cerrado estaba comentando Teddy que, bueno, que el otro día había asistido a una representación callejera fantástica de unos pedazos músicos a una velocidad impresionante. Pero impresionante, sí. Impresionante. Hablando del tema del xilófono, una velocidad que tenía el tío que parecía que iba a acabar una pieza, pero no terminaba nunca. Entonces, claro, estabas esperando a que terminase para echarle algo, pero como no terminaba nunca, digo... ¿No le echabas nada? ¿Por sí, eso? Sí, hombre, al final le eché. Le eché, digo, a tomar por... No, hombre, no era eso. Le eché dinero, sí. Bueno, vale, bueno, vamos a ver. Yo y unos cuantos más, porque eran buenísimos. Hay músicos callejeros por ahí que la verdad es que merecería la pena pillarles, grabarles o tener algo suyo. Pero bueno, vamos a centrarnos. Un momentito. Hemos llegado al momento de presentaros la nueva perlita esa de Music for Films. Nuestro amigo el señor Raro, con uh-huh. sus músicas, sus chalauras, lo de esta noche... Bueno. Es raro. Bueno, yo tengo que deciros que, a ver, Enric, que es el ser raro, está recibiendo puntualmente por nuestra parte todas estas locuras que estamos haciendo a partir de su propia locura. ¿Y qué le están pareciendo? Ojo, es que se parte, o sea, ¿sí? se descojona, bueno, uy, oh, Dios mío, qué cosas digo esta noche. Se desmonta. Uy, se desmadra, bueno, la pera. Y bueno, pues esta noche. Esta noche va a ser el descubrimiento. El desayunamiento. El despelote. El desollinamiento. Bueno, venga, cha. Va a ser el tren fantasma. Llega el tren fantasma. Yo no digo nada más. Aquí viene el tren fantasma y viene así. Viene muy deprisa, ¿eh? Epa. ¡Billetes, por favor! Un esqueleto con gorra de jefe de estación va berreando por los pasillos. El tren fantasma y sus vagones monstruo y surcan infinitas praderas de pesadilla mientras el humo hediondo de la caldera se suma a la negra niebla. Una arpía enjaulada en el techo de la locomotora grita, espoleada por el conductor. Es el aviso de que van a salir del oscuro túnel de los sueños. Asterisco. Como todo el mundo de las pesadillas vive en la oscuridad, para ellos es tan infrecuente salir de un túnel como para nosotros entrar. Suelen aprovechar la tesitura para hacer un poco el bestia entre los seres vivos. Y si están cabreados es porque les molesta la claridad, por eso no se les ven los ojos, llevan gafas de sol. Es... el momento de aterrorizar a unos cuantos despiertos. El pasaje se estremece de placer ante la perspectiva. Pues eso, si me necesitas, silba. Habernos comido lentejas, revueltas con bacalao, con un trago de un burro muerto y una dona asesinao. En el callejón del hambre hemos comido demasiado. Uy, uy, uy, uy. Ay, pero aún podemos comer más. ¡Felices comilonas! ¿Comilonas? Pero no eran navidades. Ah. Teddy, deja esa botella. Deja el salchichón. Teddy, que te vas a poner mal. Bueno, Teddy, a ver, ¿a qué te dedicas, macho? Pues a felicitarle las fiestas a todo el mundo. Bueno, vaya forma de felicitarle las fiestas a la gente. Claro. Bueno, pues nada, cuidar vuestras barrigas, mucho cuidadito. A ver, mediros antes de que empiecen las fiestas y después. Y después, sí, unos abdominales, ¿eh? Sí. Yo decía la cintura barriguera. Abdomin power. La cintura barriguera. Y bueno, pues hablando de a qué se dedica Teddy, tenemos que deciros que Teddy se dedica también a ir a conciertos estupendos. Y el otro día estuvo en uno, que nos lo va a contar ahora. Uno, bueno, a ver, pues cuéntanos. Es un cantautor mallorquín que se llama Ricky López, que supongo que mucha gente le conocerá. Además tuvo una canción muy famosa que era la de Cibeles, para que conduzca. Para que conduzca. Sí. Cibeles, para que conduces. Ahí está. Yo creo que fue famoso por esa canción y porque, bueno, alguna cosa así, ¿no? De anteriores LPs. Pero vamos, estuve viéndolo en el Teatro Alfil y la verdad es que merece la pena. Estaba ya, le quedaba una semana de actuaciones en el Teatro Alfil. Y mereció mucho la pena, sobre todo por, ya no como músico, ¿no? Que bueno, que es músico muy bueno. con la guitarra y tal, pues toca. O sea, él y su guitarra. Sí, él y su guitarra, no hay más. O sea, tipo cantautor, pum. Sí, además te lo deja muy claro. Bueno, nada más salir al escenario ya te dice, pues, si están esperando, no, lo que han pagado es esto. O sea, aquí estoy yo y mi guitarra. Y ya está, y se te queda mirando muy diciendo, es lo que hay, oiga, si... No sé. Si a uno no le gusta que se vaya, ¿no? Ya habéis pagado. Diciendo, además, me estoy tomando aquí un pelotacillo a vuestra salud porque habéis pagado y bueno, es lo que hay. Voy a tocar, y cuando toca una canción es curioso porque dice, esta canción tiene dos acordes, no tiene más, es lo que hay. Claro. Sin embargo, voy a contar una historia. Y así otra tras otra y bueno, risas, bueno. Es increíble. Es como un monólogo, pero con canciones, bueno, te lo pasa genial. Sí, bueno, yo tengo que deciros que no he conseguido nunca ver a Ricky López en directo, pero, a ver... No lo hagas nunca, Alberto, porque... Es que de todo el mundo que va a ver a Ricky López vuelve y me dice lo mismo. Sí. Es igualito que tú, chaval. Por eso te digo, no vayas nunca a ver a Ricky López porque os vais a quedar los dos mirándoos. ¿Eh? Y yo no sé qué va a pasar. Pues lo que va a pasar es que a Ricky López le tenemos que traer aquí. Tenemos que entrevistarle. Ojalá. Y tenemos que vernos aquí los hermanos gemelos, esos que dices que somos. Sí. Y bueno, pues nada. Y aparte que hay una anécdota muy, muy graciosa y muy curiosa que no voy a contar ahora. Pero que si traemos a Ricky López, lo haremos. Y yo estoy convencido que Ricky López, donde de verdad merece la pena, es en directo. Porque sí. El disco suyo está muy bien. Para mí está sobreproducido, sí. Porque tiene una producción así como muy estándar que no le pega. No tiene nada que ver. Yo lo escuché precisamente antes de que empezara la actuación, lo pusieron, sí. Bueno, lo que es el tema, supongo, del último disco, y no tiene nada que ver. No, o sea, no. Hay un tipo de cantautores, por ejemplo, yo me acuerdo de Puturru de Foix, que en directo eran fantásticos y luego les hicieron unos discos con una producción que, nada, vamos. Es que es, aunque parezca que no, es muy difícil. A un cantautor que se dedica al humor. Al humor, o sea, sí. No a un cantautor de canciones, pues un poco protesta, tal, sí, ¿no? Sí. Es muy difícil sacar algo... Los únicos que llegaron a hacer algo bien fueron Académica Palanca, fíjate. El sí. Hijo, pero, sin embargo, hay otros que no. Bueno, pues yo he conseguido esto que es... Esto es en directo. Y creo que está grabado en el Teatro Alfil también. Y, bueno, pues es una de las canciones esas en las que te mueres de risa con el tipo este, con Ricky López. Y bueno, pues se llama La Quiero. Ahora vais a ver por qué razones la quiere. Ahí está, Ricky López, en directo. Estoy al filo del colchón y sin manta, compartiendo mi cama con esta mujer que ronca y por las mañanas se levanta como poseída por Lucifer. Va a empezar una dieta cada lunes que viene. Cada jueves liquida un jamón. Es promiscua y celosa. Si me lo salgo, quiere que no se está quieta. Me interrumpe la inspiración. Pero la quiero. Es el amor. La quiero. Es el amor. Siempre se pone la misma ropa, pero antes se prueba mil prendas y me obliga a opinar. Llega tarde, roba cosas en los restaurantes y me regaña delante de los demás. Cuando quiero, ya sabes, improvisa una excusa. Cuando ella quiera, que no quiera yo. Ah, mi pregunta. Me viola, me usa y abusa de que no sé decirle que no. Y es que la quiero. Es el amor. La quiero. Es el amor. No retiene el hierro de las legumbres ni dentro del ascensor, y encima tiene la cínica costumbre de encubrirse denunciando el olor. ¿Qué peste hace por aquí, no? Habla en el cine, eructa en la mesa, hace bolitas de moco, le huelen los pies, aguanta todo el periodo con la misma compresa, deja la braga pegada. En la pared. es que la quiero. El amor. Sí. La quiero. Tiene que ser el amor. Amo digo yo, ¿no? Su broma, su maquiave, lícamente macabras. No sabe beber, ni perder, ni ganar. Si no es ella la que dice la última palabra, revienta, conduce fatal. Me da igual, ya ves que no necesito contarte cuán maravillosa puede llegar a ser. Me enamoró disfrazada de ángel. Por eso ahora que la veo, quiero hacerte saber que la quiero. Es el amor. Sí, la quiero. A mí es que me gustan así. No, es el amor. Sí, es el amor. El amor. Esa cosa tan bonita, el amor. El amor. El amor. El amor. Como cantaba Lolita. Bueno, pues ya habéis visto más o menos un poco cómo puede ser. Es que, bueno, tenemos la voz tomada de tanto reírnos. O sea, hemos estado Teddy y yo aquí partiéndonos del churro diciendo, bueno, esto es increíble. Esto es realmente lo que Ricky López y lo que este tipo de cantantes crean en directo, ¿no? Que tan difícil es llevar a un disco, tan complicado, y que normalmente se convierte en un disco, en algo que tiene gracia, pero... Ya. Pero lo verdaderamente difícil de este hombre, lo que hace en el escenario, es interpretar, cantando, y se le entiende todo a la perfección. O sea, yo, eso es lo difícil. Claro, porque... yo es que con lo que hace con la voz, yo me lo imagino poniendo gestos, poniendo caras. Sí, bueno, poniendo, con unas caras. Unas caras. No te voy a contar a ti. Bueno, en fin, yo soy el señor de las caras, pero bueno. Exactamente. Y bueno, pues vamos a... Esta noche otras veces respiramos, hoy nos hemos pegado un ataque de risa aquí y hemos soltado, madre mía lo que hemos soltado. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de esa oportunidad que queremos darle a la poesía todas las noches. Y esta vez se la vamos a dar con un hombre que tiene un problema parecido al de Ricky López, fíjate. ¿Qué problema tiene Ricky López? El de que la quiere. Mujer que la quiere, pero uy, cómo es la mujer. Eso no es un problema. Bueno. Vamos a dejarlo ahí, que el problema lo tiene él, y no hablemos de los nuestros. Entonces, este hombre, este poema que vamos a escuchar, que sale del disco de Kevin Johansen, que pusimos aquí la semana pasada, no la anterior, de este raro argentino, pues le pasa algo parecido. Escucharlo en nuestra oportunidad a la poesía. Ahí va. Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Volutas de humo que flotan alrededor de mi cuerpo. Con qué simpleza se desintegran en cuanto las toca el viento. Conversar con vos quisiera, decirte lo que yo siento. ¿Por qué siempre te necesito? Cuanto más solo me encuentro. Este tu encanto fatal es lo único que no entiendo. Sabiendo que poco a poco mi vida estás consumiendo. Cigarrillo forrado de blanco, el color de la pureza, y que llevas en el alma lo negro. ¿Cuántos somos los que nos aferramos a tus pitadas profundas y salamos de una vez mientras tragamos tu veneno? Apartarte yo quisiera, pero sé que no puedo. Porque en cada devenir de esta vida que padecemos, en mi propia cobardía, más me aferro a tu maldito veneno. Te tomé como juguete de purrete y hoy que sos parte mía, no sabes cuánto me arrepiento. Ya sin vos no sé vivir, porque sos mi compañero. Ese amigo que busqué en la noche solitaria mientras contemplaba los cielos y te hablaba de mis sueños, mis tristezas y alegrías, mientras vos, poco a poco, en mis dedos te consumías. Y así me quitaste el aliento, no me dejás respirar, manchaste todo mi dedo y por dentro devoraste gran parte de mi cuerpo. Pero ¿qué te puedo reprochar? Si fuiste mi compañero. Y otra vez te vuelvo a encender. Y mientras miro tus volutas de humo que envuelven todo mi cuerpo, te tengo que decir a mi pesar que seguí siendo mi mejor compañero. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Bueno, pues ya veis que el programa de esta noche es un programa muy variado, con muchas cosas. De todo. Muchos momentos fuertes, momentos duros, momentos divertidísimos. Esto es como un supermercado, vamos. Bueno, aquí tenemos... Voy a coger uno de estos, a ver. Voy a coger esto. Sí. Este más barato. Bueno, a ver, ¿la oferta cuál es? La oferta, 3x1. 3x1. Bueno, pues tenemos el 1x3. Vaya. Que es esta, la de Jesús, nuestro amigo Jesús, el de las críticas perritas. Hombre, Jesús. Que se ha ido a ver una de zombies. ¿De zombies? ¿Una de zombies? Bueno, yo he visto varias, ¿eh? Bueno, pues está... Pero en la vida real también, ¿eh? Ah, sí. Eso, estás hablando del supermercado, estás hablando del portal de tu casa... ¿De qué estás hablando? A ver. Yo qué sé, cualquier noche que salgas por ahí, ves ahí. Sí, ves zombies. Eso es otro tipo de zombies. Bueno, no, pues nuestro amigo Jesús se ha marchado al cine y se ha visto una de zombies, pero muy especial. Sí, es una que está ahora mismo por ahí en los cines, se llama Rec. Ah, y, ya. Bueno, pues aquí está la crítica perrita de Rec. Cuidadito que tiene un puntito muy especial. ¡Qué miedo! Atentos. Ahí va.